¿Quién es? Soy yo, mijita. ¿Qué pasó, abuelo? Oye, bájale tu música. Es que estoy escuchando Rock Station, donde el rock vive y no muere. Es que es retardo y no dejas dormir. ¡Estás chingando! ¡Ya vete a dormir! ¡Vete a sentar a la punta de la verga!